Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Un incendio declarado en una casa habitación de dos pisos. En la parte posterior funciona un taller mecánico. Habían vehículos también en la entrada de la casa. Los daños en la casa habitación de dos pisos son prácticamente totales. Felizmente no hubo propagación al taller. Hay vehículos que salieron con algún grado de daño, sí, pero se evitó la propagación al resto de las casas. Aparentemente, según lo que me informaba el departamento técnico, aún están trabajando en eso, pero habrían dejado ropa en secado en el sector del primer piso donde está ubicado el INA y una combustión lenta. Dejaron una carga importante de combustible, cerraron los tirajes y dejaron ropa secando muy cerca. Felizmente, no felizmente que se haya quemado la casa, sino que felizmente el plan que teníamos contemplado para este tipo de emergencia funcionó a la perfección. Armamos un punto de abastecimiento en la planta Watts, a la cual en particular quiero agradecer a dicha empresa porque nos facilitaron sus dependencias y sus pozos para abastecer los móviles y de ahí pudimos rápidamente abastecer los camiones de aljibe y los carros que se iban ocupando. Y en el mismo lugar del incendio armamos PAP, que son puntos de abastecimiento, y felizmente la rotativa de carros permitió controlar en bastante corto tiempo el siniestro. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta con un camión aljibe y séptima con un móvil. No, felizmente el fuego se circunscribió a la casa habitación de dos pisos, no hubo propagación ni para la parte posterior ni la parte al lado, que era en algún momento bastante peligroso. Por supuesto, era un incendio que era sin duda bastante arriesgado porque era un taller mecánico que evidentemente hay materiales inflamables, hay vehículos adentro. Había otra casa que estaba muy apegada, una casa al costado izquierdo también que estaba bien apegada, pero felizmente se evitó esa propagación.